Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Comentarista de la WWE. En esta oportunidad voy a estar analizando lo que es la previa al evento Fastlane de este domingo y todo lo acontecido esta semana. Si es la primera vez que escuchas el programa, te invito a que te suscribas y que dejes tus comentarios en la sección correspondiente. Sin más nada que decir, comencemos. Bien, por segunda semana consecutiva, el programa SmackDown ha sido lo más destacado que nos ha presentado WWE. La semana pasada tuvimos varias noticias interesantes. Esta semana fue muy parecida, no fue diferente. SmackDown nos presentó, por ejemplo, que el nuevo retador, en teoría, por el título de Bray Wyatt, va a ser AJ Styles. Sin embargo, al mismo tiempo nos mostró a un Randy Orton que traiciona a su maestro Bray Wyatt, quemando, por decir literalmente, mejor dicho, no de forma figurativa, sino con gasolina y un fósforo, quemando el sitio, digamos, santo que tienen los Wyatt, donde reposan los restos de la famosa hermana Abigail que tanto cita Bray Wyatt. Le prendió fuego a esa casa y pues señala su reto formal a Bray Wyatt por el campeonato en WrestleMania, lo cual entonces nos deja la duda si será una triple amenaza o si Styles se verá perjudicado de alguna forma. Otra lucha que se confirma serían el Miz y Maryse contra John Cena y Nikki Bella, donde el peso argumental lo llevaron los hombres, el Miz básicamente insultando a John Cena con las mismas cosas que le han dicho a John Cena desde hace tiempo, que es un manipulador, que que se vive apoderando de oportunidades de otras personas, entre otras cosas. John Cena le dice al Miz que es un tipo sin personalidad, que se roba cosas de otros luchadores, se robó la personalidad de Chris Jericho, se robó las movidas de Daniel Bryan, se robó tal cosa de tal otro. Entonces, por ahí se fueron. Sin embargo, hicieron muy buen trabajo verbal, ¿no? De insultarse mutuamente. Quizás perdieron un poquito de puntos cuando se involucraron tanto Maryse como Nikki Bella. Pero bueno, como esa lucha muy probablemente sea una lucha de despedida para Nikki Bella, que se va a su casa, digamos, se va a retirar temporalmente para descansar de sus lesiones, es muy probable que el peso de ese combate lo lleven John Cena y el Miz, pero la victoria la marque Nikki sobre su rival, que sería Maryse. Y me parece, bueno, estoy casi seguro que va a pasar así, porque es la mejor manera, digamos, de proteger, si se quiere, al personaje del Miz, que tuvo un tremendo 2016 y no tiene mucho sentido que sea humillado en WrestleMania. Sin embargo, digamos que le puede devolver el favor a John Cena. Recordemos que el Miz derrota a John Cena en WrestleMania, en el WrestleMania de número 27, hace como 5 o 6 años más o menos, en el que intervino La Roca, y de ahí se originó la rivalidad entre John Cena y La Roca. Otra lucha que tuvimos en SmackDown, bastante buena, fue Mickie James contra Becky Lynch, en un combate de 2 a 3 caídas, donde se sintió un poquito apresurado al final, y el hecho de que fuera una lucha televisada con comerciales, con segmentos con pausas comerciales, pues afectó un poco. Hubiera sido bonito verla en un pago por evento, por ejemplo. Sin embargo, Becky Lynch se lleva la victoria, no sin dificultad, luego de una mala comunicación. Alexa Bliss intenta interferir, Mickie James por error la golpea, queda, digamos, mareada, confundida, y eso lo aprovecha Becky Lynch para vencer. Otra lucha que tuvimos, interesante si fuera otra historia, ¿no? U otros luchadores mejor construidos, fue una lucha de sillas entre Dolph Ziggler y Apolo Crews, donde pues se cayeron a silletazos de lo lindo. Básicamente, Ziggler gana, no sin dificultad, por supuesto, castigando primero la garganta de Cruz y luego un foul con las sillas. Pero como la silla era un arma legal en este tipo de combate, pues no hubo descalificación. Como ven, mucha acción en el día martes. Nada que ver que con el día lunes, que fueron 3 horas muy largas, donde lo más destacado nuevamente fue Braun Strowman, quien exigió una firma de autógrafo, perdón, una firma de contrato para su lucha con Roman Reigns, porque según él Roman Reigns se va a escapar de esa lucha, no va a luchar. Entonces básicamente se cayeron a golpes por toda la arena. Al final Strowman nuevamente supera a su rival, quien adolorido y probablemente con las costillas rotas, o por lo menos así se vio, firma el contrato para Fastlane. Esta lucha del domingo entre ambos fue de menos a más. La gente no tenía mucho interés en verla. Sin embargo, la WWE ha hecho una excelente construcción, sobre todo con el personaje de Strowman. Lo único malo es que es muy predecible el final. Es predecible para mí, ¿no? Yo creo que la lucha va a quedar sin decisión. Ambos se van a noquear de alguna forma, porque la WWE no se puede dar el lujo de que alguno de los dos derrote limpiamente al otro. Porque eso afectaría un poco la credibilidad de Strowman y, o mejor dicho, o la de Roman Reigns en caso de que sea derrotado de manera contundente. Y la idea es presentarlos fuertes para WrestleMania. Es probable entonces que haya un doble conteo, una doble descalificación o, en su defecto, una derrota, a ver, que no sea limpia, por ejemplo, que alguien interfiera o que Strowman sencillamente, en caso de que pierda la lucha, la pierda pues por conteo, que es una manera, digamos, de cuidar su personaje. Los otros combates que tenemos para Fastlane serían Enzo y Cass contra el club, que de verdad lo que ha hecho W con el club es para mandarlos a la cárcel. Anderson y Gallows fueron grandes estrellas en Japón y se supone que los trajeron como para poner orden en esa división de parejas, y lo que han hecho es manejarlos como si fueran unos tipos cualquiera. Así que yo creo que va a ganar el club, dada en vista de lo que suele hacer WWE, que previo a los eventos suelen hacer que el que va a ganar la lucha el día del evento pierda. Se ha visto, por ejemplo, con varios combates, ¿no? Que, por ejemplo, Anderson y Gallows han perdido todas sus luchas en televisión, pero viene el día del evento y ganan, como hicieron con Cesaro y con Sheamus. Entonces, es muy probable que pase lo mismo. Además que Enzo y Cass, si bien tienen conexión con el público, serían unos campeones bastante malos, porque el único que medio lucha ahí es el gigantón Cass, porque Enzo es puro, puro micrófono. Pero bueno, también que son personajes que no son del todo de mi agrado, ¿no? Entonces, estoy siendo un poco subjetivo aquí. Otra lucha que tenemos es Bayley contra Charlotte. Aquí se pinta algo interesante porque Charlotte está invicta. Ha tenido, digamos, 15 luchas desde que ascendió a las ligas mayores en igual número de pagos por evento y todas las ha ganado. Entonces, es probable que esa racha continúe. porque no vale la pena, digamos, cortarla en un escenario tan apresurado como es Fastlane cuando tenés a WrestleMania dentro de 30 días, que es un escenario más idóneo para crear una nueva estrella. Lo que pasa es que el manejo del personaje de Bayley con la interferencia de Sasha Banks, aparte que Bayley no está conectando o pareciera que no conecta con el público, sobre todo porque no la han dejado, o sea, la han apresurado un poco. Esa victoria hace 2 semanas en Raw se sintió así como que bueno, pero ya va, ¿qué pasó aquí? Se sintió muy, muy apresurada. Se sintió así como que bueno, pero debieron habérsela dado en, por ejemplo, WrestleMania, después de un largo, una larga rivalidad con Charlotte y Charlotte humillándole y todo eso, como para algo similar a lo que hicieron con Daniel Bryan, que tanto Triple H como la autoridad lo tenía de sopita, lo tenía, digamos, humillado y derrotado y cabizbajo, y se metían con él y lo metían en cuantas luchas imposibles conseguían, y el hombre por chiripazos ganaba, hasta que en WrestleMania se consagró primero derrotando a Triple H y luego derrotando a Batista y a Randy Orton, nada más y nada menos. O sea, una construcción así, pues es lo que se merecía Bayley, ¿no? Un cambio de título sin emoción, sin clímax. Otra lucha que tenemos sería Neville contra Jack Gallagher por el campeonato peso crucero. Esta lucha se ve interesante, sobre todo porque ambos tienen unos estilos que contrastan muy bien. Solo espero que les den suficiente tiempo, unos 15 minutos mínimo, para que ambos se luzcan, porque talento tienen. A ver, ¿quién más lucha en Fastlane? Creo que esos son todos. Bueno, la lucha de apertura va a ser Sasha Banks contra Nia Jax. Realmente esa lucha, ni frío ni calor. Nia Jax, si bien es muy, a ver, es una monstruo, por decirlo así, la han puesto como la luchadora femenina dominante, no es así como que atraiga mucho la atención, de movidas, digamos, limitadas, eso sí, visualmente impactantes, pero limitadas. Mientras que Sasha Banks, el papel de buena todavía no le queda bien, es de ese tipo de técnicos que tú sabes que son técnicos traicioneros. Que tú sabes, este se va a volver rudo en 5 minutos, porque no son sinceros. Entonces, así las cosas. Verdaderamente que a Monday Night Raw le están pesando las 3 horas, ¿no? ¿Qué diferencia con SmackDown, que tiene un roster más pequeño y enfocan y focalizan bien las cosas? Así sean rivalidades que no llaman la atención, por lo menos están bien hechas, como por ejemplo Ziggler y Apolo Crews. En cambio, Monday Night Raw, tienes 3 horas de programa, entonces a los pobres peso cruceros los ponen a luchar 5 minutos en luchas de parejas, por ejemplo, que en 5 minutos tú no demuestras nada, o sea, no muestras mayor cosa como luchador por falta de tiempo. A las divas de la división, a las féminas, aparentemente las mujeres de Raw son solamente Charlotte, Nia Jax, Sasha Banks y Bayley. Aparentemente no hay más mujeres en esa división. Mismo caso con los equipos. Aparentemente los únicos equipos que existen es el Nuevo Día, Anderson y Gallows, Enzo y Cass y Cesaro y Sheamus. 4 equipos de los cuales uno, que es el Nuevo Día, ni siquiera va a estar participando de forma activa como luchadores en WrestleMania, sino como animadores. Y considerando lo insoportables o sea, lo cansones que se ha vuelto el Nuevo Día en Monday Night Raw, no me los quiero imaginar en WrestleMania. Eso va a ser, como para ponerle silencio a la corneta y a esperar a que pasen las luchas. Entonces tiene combates que nadie quiere ver. Por ejemplo, esta semana tuvimos Big Show contra las Estrellas Brillantes, que son Epico y Primo, en una lucha de desventaja en la que Big Show gana fácilmente. después de una excelente lucha que él tuvo contra Braun Strowman la semana pasada. Entonces pareciera que fueran para atrás en vez de ir hacia adelante. Pero así las cosas, ese programa tiene, alguien tiene que sentarse detrás de cámaras y, digamos, poner orden. O sea, me parece un absurdo, o sea, teniendo la división de peso crucero, yo le diera 10, 15 minutos mínimo. Es más, yo le diera 15 minutos mínimo, o mejor dicho, 10, para no aburrir, ¿no? 10 minutos mínimo a cada lucha. Así nos quitamos de encima esas luchas de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, que son más lo que tardan en llegar al escenario y quitarse las prendas para luchar que en lo que luchan. Y si quieren hacer comedia, bueno, háganla en los segmentos de entrevistas, por ejemplo. Y se evitan esas situaciones que tú tienes al nuevo día, por ejemplo, acaparando 20 minutos hablando tonterías de unos helados, de una cuestión, etcétera. Con esos pequeños ajustes, con luchas de 10 minutos, el programa dura 3 horas, son 90 minutos. No, 90 minutos no son 3 horas, son 100, no, 180 minutos. Serían 18 luchas fácilmente. Ahora, si tú quieres segmentos hablados, pues bueno, haz 12 luchas, que serían 2 horas netas de programación de pura lucha, y el resto, segmentos hablados de 5 o 10 minutos y vas contando las historias que justifiquen los combates. Pero bueno, allá ellos con su fórmula que les funciona, ¿no? También hay que recordar que ya Vince McMahon lo dijo, que su lucha, sus contrincantes no son otras federaciones de lucha, son que si la NBA, la NFL, o sea, deportes masivos. Y bueno, por ahí se van los tiros. Esta semana también, por cierto, destacado en Raw, una de las pocas cosas que valió la pena ahí fue Cesaro contra Samoa Joe. Sin embargo, combate corto, 7 minutos apenas, que a mi juicio debió haber sido cuidada esa lucha para un evento más estelar. Y aparte, si bien Samoa Joe domina a un peso completo súper talentoso como Cesaro, la pasó difícil, ¿no? Luego de que acaba la lucha, lo ataca Sami Zayn, que ni siquiera está considerado en unas escenas, en escenas titulares. Entonces, son esos pequeños detallitos que uno dice, bueno, pero ya va, Samoa Joe dominó a un Cesaro, que es uno de los mejores técnicos o luchadores técnicos dentro de la empresa, y viene a pasar trabajo con Sami Zayn, que si bien es muy técnico y todo lo que tú quieras, no, su personaje no está del todo desarrollado. Pero bueno, así las cosas. Bueno, amigas y amigos, sería todo por esta semana. Nos escuchamos el próximo miércoles. Nos leemos este domingo en el blog de la Sota Venezolano. Nos escuchamos también en el programa de los cronistas de la lucha libre, donde vamos a estar hablando temas un poco más generales sobre la lucha libre mexicana, por ejemplo, películas y todo eso. Y bueno, sería todo. Les deseo un excelente resto de semana, que espero que hayan pasado sus fiestas de carnaval con su familia. Y nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta luego.